A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Petras, muy buenas tardes en este caso para nosotros, buenos días por allá, por el norte, por Estados Unidos, un gusto recibirlo en Radio Centenario como siempre. Bueno, está esperando esta entrevista porque es muy importante para lo que podemos decir sobre la situación mundial, latinoamericano y Estados Unidos. Muy bien, precisamente queríamos arrancar esta semana preguntándole por esta situación del juicio contra Trump, el impeachment, donde a estas horas que estamos conversando se informa que están abogados demócratas y republicanos discutiendo esto. Sí, pero hay una división profunda donde los demócratas van a proseguir con el proceso impeachment, expulsar Trump de la presidencia, pero los republicanos están unidos para bloquearlo en el Senado. Los abogados van a discutir, pero están muy divididos y no creo que un resultado que puede resolver el problema es pendiente. Es todo publicidad, todo denuncias, intercambios, pero nada va a pasar. No va a haber ningún tipo de consecuencia en eso. Entonces, ¿qué puede obtener los demócratas con esto? Los demócratas esperan recibir mucha publicidad, exponer sobre todo los malos de Trump, y Trump va a denunciar los demócratas por casa de brujas, y no hay nada que uno puede decir más allá que los demócratas van a ganar la publicidad, pero no van a ganar el verdicto. Muy bien. Yendo a otros temas entonces, viniéndonos al sur, hoy estamos en las horas previas a la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, con una nueva etapa, teniendo a Cristina Fernández de vice, que ya surge además en lo regional con una tensión con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que en principio solo va a tener como representante al embajador de Brasil en Argentina. Viene de una cumbre del Mercosur sin acuerdos prácticamente. ¿Qué nueva etapa puede abrirse tanto en lo interno como en lo regional en este contexto, Petras? Muchas cosas, pero primero Fernández va a distinguirse algo del gobierno anterior de Macri. Eso es evidente. Segundo, Fernández ha nombrado un gabinete que no es muy radical. No es muy radical. Hay personas que podrían modificar las negociaciones con el Fondo Monetario, pero no van a renunciar la deuda. Ha nombrado una persona que está contra la austeridad, pero en fin de cuentas no creo que Fernández va a renunciar la deuda, no va a abrir un nuevo camino, solo va a modificar las condiciones que ha nombrado Macri sobre el asunto. Pero en todo caso, la situación en América Latina, en el Cono Sur, es muy complicado ahora por Bolsonaro. Está buscando si o no va a enviar un representante a la Argentina para la toma de presidencia. Es una forma de negar la legitimidad del presidente en Argentina. En este conflicto, Bolsonaro está provocando una ruptura en el Mercosur. Mercosur ya no existe en la forma original y la concepción. En otras palabras, está en turbulencia el Mercosur, las relaciones con Argentina en particular, pero afectando Uruguay, Paraguay y los demás países. Bolsonaro busca imponer la hegemonía absoluta sobre el Mercosur, quiere seguir con la oposición y la represión de la oposición en Brasil. Lo que más molesta a Bolsonaro es que los argentinos están en encuentros con los miembros del PT. Para Bolsonaro, la gran amenaza no viene de Argentina, viene de la vuelta de Lula. Ajá. Lula representa para Bolsonaro la principal amenaza. Si hay una elección ahora, gana lejos Lula por las medidas que está implementando el señor Bolsonaro. Entonces hay muchos enemigos. Primero Bolsonaro contra Argentina, Bolsonaro contra el PT, Bolsonaro en conflicto con Washington por las restricciones y tarifas sobre la exportación de acero en Brasil. Entonces Bolsonaro han generado muchos enemigos y ningún aliado. Bien, pero este panorama, ¿cuánto puede condicionar a Fernández en lo internacional, a nivel del Mercosur? ¿En cuánto puede afectarlo a su futuro gobierno? Es difícil que Fernando podría desarrollar una nueva política. Su gabinete representa el pasado, pero no el pasado de Macri, el pasado de los Kirchner. Pero los Kirchner tenían otras oportunidades, otras movilizaciones, capaz de realizar una nueva política. Actualmente Fernández, el presidente Fernández, no tiene ningún plan diferente de lo que hemos visto en el gabinete. Yo creo que a final de cuentas Argentina podría avanzar algunos pasos, pero al final de cuentas va a terminar una nueva crisis. Los banqueros y los inversionistas van a exigir más concesiones. Los fondos monetarios van a exigir más austeridad. Entonces Fernández tiene dos caminos: ruptura, que es dudoso, o conformación, que va a limitar cualquier cambio. Bien, para ir a otro tema, para volvernos más al norte, queríamos comentar con usted la situación de Francia, donde están con una huelga en estas horas, movilizaciones, una nueva irrupción de movilizaciones fuertes más allá de los chalecos amarillos que se estaban movilizando los sábados, una movilización que marca la paralización del transporte, por ejemplo, con el tema de la reforma de la seguridad social en el centro. ¿Qué se puede esperar de esta situación? Es muy difícil para Macron, porque han perdido el apoyo de la clase media, los empleados públicos, los transportistas, y es una huelga que va a profundizar. Cada vez que Macron insiste que va a cortar las pensiones, congelar los salarios, aumentar la edad de pensión, profundiza la oposición. Macri no tiene el apoyo más de un tercio de la población en esta lucha. Yo creo que vamos a ver varias huelgas generales y Macron va a resistir hasta la última. No es posible un acuerdo en los actuales tiempos actuales. Bien, Petras, para redondear otros temas, teníamos por ahí, para volver a Estados Unidos, estas últimas amenazas o señales que ha dado Donald Trump sobre Corea del Norte, pero otros temas que usted quiera marcar esta semana. Bueno, podríamos marcar primero: Corea del Norte está probando nuevos misiles. Evidente, no hay acuerdo con Corea del Norte y la posibilidad de presionarlos para que podrían capitular es nulo. Relaciones con Corea del Norte están estancadas o peor. Estados Unidos busca alguna forma de acomodarse con el Golfo, pero últimamente unos saudis asesinaron marineros norteamericanos en Florida, acusando a los Estados Unidos de apoyar a Israel contra los países musulmanes. No hay ninguna posibilidad de que hay un acuerdo en este momento entre Estados Unidos y Arabia Saudita y los otros países árabes. Más allá de eso, Estados Unidos está lanzando una guerra contra Rusia, apoyando una decisión de WADA, la organización antidrogas, que han eliminado la presencia de Rusia en la Copa Mundial y los Olímpicos. Eso va a dar mucho daño a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, Estados Unidos con los saudíes. Estados Unidos con los saudíes, decía. Sí. Con los sauditas las relaciones malas, porque saudíes estudiantes militares asesinaron 3 marineros norteamericanos en un base en Florida. Sí. Entonces, las relaciones son muy malas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, con Rusia, con el sur, con América Latina y internamente con los juicios sobre el impeachment. Sí, y también hay protestas masivas en Colombia. El mejor aliado de Estados Unidos, el señor Iván Duque, está en muchos problemas, enormes, masivas protestas, y siguen extendiéndose en el país, y eso han debilitado mucho el gobierno de Colombia, que depende mucho sobre Colombia y las 7 bases norteamericanas. Entonces, la situación en Estados Unidos, en Colombia, son malos. La situación en Mercosur es malos. Internamente hemos visto a Estados Unidos, Trump anunció aprobando una medida que anula la asistencia alimentaria federal por 50 mil personas en pobreza. Entonces, en todos frentes, Estados Unidos enfrenta problemas, y final debo incluir China, que anunció que va a eliminar la dependencia en tecnología de Estados Unidos en 3 años y ser autosuficiente y no importar maquinaria y tecnología de Estados Unidos. Muy bien, Petras, gracias como siempre en este panorama que hemos resumido de varios de los principales temas de la agenda internacional. Le mandamos un abrazo para el reencuentro de la semana próxima a esta hora nuevamente. Sí, absolutamente. Perdón por el problema de la garganta, que debo tomar más agua y cuando empezamos la entrevista. Disculpa. Muy bien, muy bien. A todos nos pasan esos avatares de la garganta. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.